Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. A la mañana con 8 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes, ni te cases ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo, ya saben, nos vamos a ir con la temperatura que amaneció pues con calorcito el día de hoy, al igual que el día de ayer. Tenemos una temperatura actual de 63 grados Fahrenheit. El cielo estará principalmente despejado y la temperatura máxima para el día de hoy rondará en los 80 grados aproximadamente y las mínimas de 54. El día de ayer, como a las 3 de la tarde o 2:40 más o menos, estábamos a 87 grados, 87, 88 grados Fahrenheit. Estaba haciendo bastante calor, cosas que no se habían visto por varios meses acá, ¿verdad? Y hoy, pues nos indica que la temperatura máxima, pues serán 80 grados. Bueno, ahorita les dije, ahora me acabo de cambiar a otro pronóstico y aquí nos está diciendo que está 74. Entonces, ya cerré mi otra página. Veremos al ratito. Si no, yo pienso que igual puede que sí alcancemos otra vez los 80, pero según aquí nos dice que sí, que la máxima rondará en los 74. Y las mínimas dice en 53. Bueno, en estos momentos tenemos una humedad de un 38%. Un viento que corre a 7 millas por hora y una visibilidad de 9.9 millas. El día de ayer está haciendo bastante viento también cuando salí. Aparte del calor, entonces estaba como que entre agradable y así, no sabía si podías disfrutar bien el calor o te iba a hacer daño. o estar ahí disfrutándolo, ¿no? Porque el vientecito pues estaba también agradable. Pero bueno, para el día de mañana, miércoles, esperan temperaturas máximas de 74 grados, mínimas de 49, con cielos soleados y despejados. Para el próximo jueves, 4 de mayo, Se esperan temperaturas máximas de 66 grados, mínimas de 45, con cielos muy soleados. Hay probabilidad de que caigan precipitaciones el día jueves a partir de las 9 a 11 de la noche. Se espera un poquito de lloviznas. Para el día viernes 5 de mayo, día de la batalla de Puebla y cumpleaños de mi madrecita, se esperan temperaturas máximas de 57 grados, mínimas de 42, con cielos parcialmente soleados. Van a descender las temperaturas, como acaban de escuchar, a partir del día jueves y el día viernes va a estar un poco más fresco para que ustedes vayan preparándose, ¿ok? El próximo sábado, fin de semana, si tienen planes al aire libre, pues lleven un paraguas porque al parecer vamos a tener un poco de lluvia y esto va a ser a partir de las 4 de la madrugada del día sábado hasta las 2 de la tarde, de 4 de la mañana a las 2 de la tarde. Ya mucha gente pues ya empieza a celebrar sus cumpleaños ahí en el parque, el aire libre. Entonces, si ustedes tienen alguna celebración este próximo sábado, recuerden hacerlo después de las 2 para que no les vaya a caer la lluvia, si es que lo hacen al aire libre. Y bueno, con esto vamos. Con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Fama, dicen que tengo mala fama, que me enamoro por la noche y se me pasa la mañana. Culpa, lo siento, no tengo la culpa. Que no me den lo suficiente, yo soy exigente y los nenes se asustan. Lo primero es que sea soltero con cerebro, sería el dos. Que esté bueno, va de tercero y de paso tenga buen humor. Así, sí, sí lo quiero para mí. Tierra del olvido.

las cosas bellas que tiene el destino. Oh,

8:53, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Laboral, tener un exceso de seguridad podría jugarle en contra, sobre todo si no presta atención a las actividades que debe hacer a diario. En este día los astros le recomiendan mantener los ojos muy abiertos para evitar cometer errores a la hora de realizar algún tipo de trámite. Por otra parte, debe hacer algo para poder resolver los problemas emocionales que pueden estar afectando el estado físico. Para el signo de Tauro, En este momento puede que las cosas no estén marchando bien con su pareja, ya que ya ha quedado por hecho que está de acuerdo con los términos que han establecido dentro de su relación. Es importante no dar las cosas por establecidas y mejor acudir al diálogo. Se debe tener muy presente que debe aprender a elegir todo lo que sea mejor para usted y para los demás. Géminis, es un buen día para tomar la iniciativa de retomar el ejercicio físico que había adoptado como parte de su rutina diaria. Mantenerse activo le permite no solo potencializar la fuerza física, sino que también le dará más energía que podrá aprovechar a lo largo del día. Cáncer, en cuanto a la salud emocional, usted es la única persona que sabe cuáles son las necesidades que requiere cubrir para sentirse mejor. Puede llevar a cabo un ejercicio en el cual se dé cuenta de cuáles son las situaciones que le afectan para poder controlarlas poco a poco. Por otra parte, la disciplina es una de las cosas que le permite tener éxito en lo profesional que tanto desea. Leo, para tratar de resolver ciertas situaciones entre usted y su pareja, lo importante es dejar a un lado el orgullo y que sea usted quien dé el primer paso para resolver esas diferencias que se han dado en los últimos días. En el ámbito de las finanzas no le ha ido muy bien debido a que no ha acatado las reglas de solo gastar lo necesario. Virgo, es importante hacerse notar, pues ese sentimiento de haberse reprimido le podría llegar a causar mucho daño con el paso del tiempo. En los círculos sociales es importante que se haga escuchar fuerte y claro y también expresar todo lo que lleva dentro. En una relación de pareja, la generosidad es uno de los ejes que lo pueden llevar a tener una buena conexión. Libra, en esta temporada de Mercurio retrógrado, los canales de comunicación se pueden ver algo alterados y esto puede llegar a afectar su relación de pareja. De este modo, los astros le recomiendan que cada que tenga algo por expresar, lo haga con cautela y responsabilidad. En este día verá la necesidad de acercarse al círculo de apoyo porque no se ha sentido muy bien. Escorpión, en el plano del amor debe aprender a diferenciar ciertas cosas, pero sobre todo a no cargar con los prejuicios de la otra persona, aunque sea su ser amado. Las dos partes deben hacerse cargo de su crecimiento emocional, pues al final del día el uno y el otro resulta ser un pilar importante para cumplir con las metas planteadas. Sagitario, en lo profesional se presentará una oportunidad con la que ha tenido muchas dudas, pues no se siente seguro y preparado para dar el siguiente paso. Con respecto a esto, los astros creen que están en su mejor momento, por lo que tienes una preparación suficiente para afrontar dicho reto. No dude de sí mismo y de las capacidades que tiene. Capricornio, en el ámbito de la salud es importante prevenir toda clase de situaciones con el fin de asegurar que el futuro goce de un estado de bienestar que le permita sentirse mejor a nivel físico y mental. En el trabajo los jefes esperan muchas cosas de usted, pues se han dado cuenta de que es una persona muy valiosa para llevar a cabo ciertas actividades. Acuario, las personas regidas bajo este signo deben hacerse caso a la voz interna de su cabeza, pues es una señal que le está enviando para enfrentar ciertas situaciones que pueden llegar a afectar su salud. Como tal, esto tiene que ver con algunos excesos que ha estado teniendo con respecto a la alimentación. De otro lado, viene una etapa en la que pasará por un proceso que le llevará a dar un mejor rendimiento en el trabajo. Y por último, nos vamos a ir con el signo de Piscis. La apatía es uno de los sentimientos que se ha estado apoderando de su relación actual. No obstante, debe deshacerse de eso poniendo un poco de entusiasmo para que el romance renazca y todo vaya por buen camino. Para este día podría sacar a relucir todas las habilidades en su trabajo. Mañana con 2 minutos hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Stormy full ocean, the limit.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 17 minutos, ya regresamos y nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Y la primera nota que les traigo es acerca de un pionero de la inteligencia artificial que deja Google y que advierte sobre los peligros tecnológicos. Recuerden que hace un par de semanas estábamos hablando sobre algunos ingenieros, ¿no?, de Google, que decían que no estaban de acuerdo con que lanzaran inteligencia artificial. Decían no aún. Y ahorita pues nos están diciendo que un pionero, o sea, de los primeros que empezaron a implementar la inteligencia artificial en Google, pues deja Google, lo dejó y pues está diciendo sobre algunos peligros que se pueden dar. El británico Geoffrey Hinton, uno de los grandes pioneros en el desarrollo de la inteligencia artificial, ha dejado su trabajo en Google para poder advertir con mayor libertad de los peligros que plantean las nuevas tecnologías, según dijo en una entrevista que fue publicada este lunes por The New York Times. A menudo llamado el padrino de la inteligencia artificial o de la IA, Hinton aseguró que a sus 75 años lamenta ahora haber dedicado su carrera a este ámbito. ¡Wow! Dice, me consuelo con la excusa normal. Si no hubiese sido yo, otro lo habría hecho. Señaló al diario neoyorquino. Su voz de alarma se suma a las advertencias que en los últimos meses han hecho otros expertos, sobre todo a raíz del lanzamiento de los nuevos bots de texto como el popular ChatGPT y las grandes apuestas que los gigantes tecnológicos pues están haciendo en este ámbito. Es difícil ver cómo se puede evitar que los malos actores lo usen para cosas malas, fue lo que dijo Hinton en la entrevista, en la que avisa sobre la excesiva velocidad a la que están logrando los avances. Mire cómo era hace 5 años y cómo es ahora, apuntó. Tome la diferencia y propáguela hacia adelante. Eso asusta, señaló Hinton, que el año pasado recibió el premio Princesa de Asturias de investigación científica y técnica junto a otros 3 pioneros de la inteligencia artificial por su trabajo. A corto plazo, este experto teme sobre todo que internet se vea inundada de falsos textos, fotos y videos en los que los ciudadanos pues no pueden ser capaces de distinguir lo que es real, pero también cree que estas tecnologías pueden reemplazar, escuchen esto, a muchos trabajadores y más adelante suponer incluso una amenaza para la humanidad. La idea de que estas cosas en realidad podrían volverse más inteligentes que las personas, algunas personas lo creían, explicó, pero la mayoría de la gente pensaba que estaba muy lejos. Dice, yo pensaba que estaba muy lejos, pensaba que faltaban entre 30 y 50 años o incluso más. Obviamente ya no pienso eso, fue lo que añadió. En su opinión, se deberían frenar los trabajos en este ámbito hasta que se entienda bien si será posible controlar la inteligencia artificial, una idea en línea con otros llamamientos públicos de personalidades del sector tecnológico que han pedido suspender temporalmente los experimentos. Han pedido y no se ha dado. Es lo curioso, ¿no? Y la verdad, o sea, yo ya utilicé el ChatGPT cuando empecé con esta nota, con esta noticia, para saber qué realmente era. Y pues sí, la verdad es que puede reemplazarte a un maestro, a un programador, a un escritor, a todo. Entonces, al parecer ahorita no están poniendo límites. Imagínate que hay una persona con poder económico y poder político, las cosas que pueden hacer con la inteligencia artificial. Porque, por ejemplo, tú le dices a un humano, a una persona, le dice, a ver, créame una bomba, ¿no? Por ejemplo, dime cómo la voy a hacer, una bomba nuclear o esto y lo otro. Y tal vez el humano te va a decir, no, o sea, prefiero que me despidas o otra cosa, ¿no? Pero no te voy a ayudar. Entonces la inteligencia artificial no te va a decir no, si ahorita no le ponen un hasta aquí. O sea, tienen que regularizar esto, o sea, tienen que poner algún tipo de norma mundial, obviamente, para que no se implementen cosas que no. Y aparte de que ya puede reemplazar, o sea, a trabajadores, a personas, o sea, podría quitarte tu trabajo en corto tiempo. Y tal vez, como decía esta persona, ¿no? Hinton, te decía que él lo veía como que sí, probablemente iba a estar aquí en la humanidad, iba a reemplazar muchos de los trabajos, pero iba a tocar en 30, 50 años, y ahorita, pues en un par de años ya podrían liberar a muchas personas de sus puestos de trabajo, porque ya podrían implementar la inteligencia artificial. De hecho, hace unos semanas también habíamos comentado, ¿no?, de que utilizaron la inteligencia artificial a través de un robot que estaba recibiendo a las personas en una fiesta, por ejemplo, ¿no? O sea, está programada para decir, estás en la lista, vas a entrar, pásale, ta ta ta ta ta, ¿no? Entonces así pueden ser para los hoteles, así pueden ser para muchas empresas, ¿no? Y pues con esa capacidad que tiene, que agarra toda la información de medio mundo, pues tienen las respuestas casi a todo. Que sean verdaderas, verídicas, pues eso no se puede saber, al menos que se hagan una investigación, ¿no? Y bueno, vámonos a irnos a otra información que también es muy interesante y que es de ciencia, y es que descodifica la actividad cerebral de dos personas que estuvieron a punto de morir. El trabajo mostró una oleada de ondas cerebrales en dos personas que estaban muriendo después de que se apagó su soporte vital. O sea, cuando una persona está conectada con un equipo, ¿no?, para que pueda seguir viviendo. Cuando lo desconectaron, pues aquí fue cuando ya empezaron a obtener esta información, esta oleada de ondas cerebrales. Bueno, una de esas preguntas que quizás tú te hiciste, pero que nunca quisiste preguntar, está cerca de obtener respuesta, pues gracias al último estudio que fue realizado a personas que estuvieron en coma. Los sujetos mostraron una actividad cerebral que fue similar a la conciencia al morir. Y tal como lo han explicado los científicos detrás de este estudio, que fue publicado en Proceedings of the National Academy of Science, dice que el trabajo mostró una oleada de ondas cerebrales en dos personas muriendo después de que se apagó su soporte vital. lo que puede ayudar a explicar el fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte. Después de todo, es posible que ese túnel hacia una luz brillante que tanto se ha reflejado en el cine y que muchas personas que obviamente murieron por algunos segundos y recuerdan, ¿no?, haber vivido esa experiencia, pues dice, es que vi como un túnel y una luz allá a lo lejos, ¿no? Y eso es lo que ponen por lo general en las películas que vemos, ¿verdad? Y bueno, también se ve en la literatura, aunque no sea de todo incorrecto, ¿no? Según Jimmo Borgingin, de la Universidad de Michigan, quien dirigió el estudio, dijo que la forma en que la experiencia vivida puede surgir de un cerebro disfuncional durante el proceso de muerte es una paradoja neurocientífica. Vimos posible neurofirmas de conciencia, fue lo que dijo. Y pues bueno, para llegar a esas conclusiones, el equipo usó datos de 4 pacientes que habían muerto en un hospital mientras sus cerebros todavía estaban siendo monitoreados usando grabaciones de EEG. Y todo ello gracias a que previamente habían sufrido convulsiones que pusieron en alerta a los doctores. Y bueno, aquí dice todo ello gracias, pero entre comillas, ¿no? Además, los 4 pacientes estaban comatosos y no respondían, o sea que estaban en estado de coma, por lo que se les había considerado más allá de la ayuda médica. Y con el permiso de sus familias, se retiró el soporte vital y posteriormente sufrieron un paro cardíaco hasta que finalmente, pues lamentablemente, fallecieron, ¿no? En el trabajo, los investigadores explican que analizaron retrospectivamente los datos de actividad cerebral en los momentos posteriores de la retirada del soporte vital hasta la muerte de los pacientes. Y aquí llegaron las sorpresas. Dicen que al retirar el soporte del ventilador, 2 de los pacientes mostraron un aumento en la frecuencia cardíaca, junto con una oleada de actividad de ondas gamma. Eso fue lo que contaron, considerada la actividad cerebral más rápida y asociada con la conciencia. Es más, dice, dicha actividad se detectó en la denominada como zona caliente, un área en la parte posterior del cerebro que está vinculada a la actividad cerebral consciente, que se ha correlacionado con los sueños, las alucinaciones visuales, en la epilepsia o los estados alternados de conciencia. Por el contrario, los otros 2 pacientes no mostraron el mismo aumento en la frecuencia cardíaca o la actividad cerebral. Además, el equipo recuerda que era imposible saber exactamente a qué podría corresponder la actividad cerebral como experiencia subjetiva. Y se suponemos que nuevos estudios continuarán dando, donde este apasionante descubrimiento lo ha dejado. Y sí, una luz al final del túnel y todo lo que eso conlleva podría pasar a toda velocidad por nuestra mente cuando estamos a punto de morir. Esto fue lo que dijeron con esta investigación por tantos movimientos, ¿no? Cuando los neurocientíficos están checando ahí tus neuronas y tus movimientos, pues saben, ¿no?, de cuando estás dormido, cuando estás hablando, cuando estás pensando, tienen un movimiento. Y entonces ese movimiento que mostró este estudio, pues iba a 1000 por hora, así como cuentan muchas personas, ¿no?, cuando estuvieron muertos por algunos segundos y que decían que venían imágenes así, ta, ta, ta, ta, ta, ta, de toda tu vida. Pero bueno, ¿eso cómo lo vamos a comprobar? Pues yo pienso que no se va a poder comprobar, ¿verdad? Habrá las experiencias de estas personas que pues sí han vivido para contarlo, pero pues aún así, o sea, no se sabe de dónde viene toda esta información. Pero bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con Conociendo Tu Meta y te voy a hablar sobre algunos alimentos que tal vez tú estás consumiendo y te causan ansiedad. Entonces, si tú te preocupas porque tal vez te está causando ansiedad algo, pues ponte abusado, ¿no? Porque puedes estar consumiendo algunos alimentos que lo están produciendo la ansiedad. Vamos a la pausa, ahorita volvemos, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you.

Y te decía antes de irnos a la pausa que te iba a hablar sobre algunos alimentos o también pueden ser algunas bebidas que producen ansiedad. Así que si tú padeces de ansiedad o conoces a alguien o tal vez estás consumiendo estos alimentos y te están generando algún tipo de sensación y no sabes qué es y puede ser ansiedad, pues ahí está para que lo empieces a meditar, ¿no? Para la próxima y decidir si lo consumes o no. Si vives con estrés o padeces de ansiedad, puedes ayudar a controlarla con un estilo de vida saludable e incluir también terapia, meditación, ejercicio y en ocasiones también medicamentos que son recetados por el médico, ¿ok? Esto es algo que mucha gente pues le saca la vuelta, ¿no? Le saca la vuelta porque no quiere automedicarse. A veces es necesario pues para prevenir algún tipo de enfermedad cardíaca, ¿no? Porque tanto estrés, o sea, tanta ansiedad, esa que no te deja dormir, esa que no te da hambre, esa que empiezas a perder peso, esa que te empiezas a tener dolores de cabeza, o sea, eso ya es considerado algo pues severo, ¿no? Entonces ahí es cuando ya debes de tomar medidas y ya sea recurrir a un médico y que te recete medicamentos si es que no practicas un poco de meditación, si no practicas un poco de ejercicio, porque si no, pues el estrés y la ansiedad son bastante dañinos, ¿no? Y bueno, ¿sabías que la ansiedad puede ser desencadenada al consumir ciertos alimentos y bebidas? ¿Cómo cuáles bebidas? ¿Cuáles se imaginan? Yo creo que no es muy difícil, ¿no? De encontrar cuáles son las bebidas. Pero bueno, bebidas alcohólicas y la ansiedad. Tomar alcohol puede tener un impacto negativo en el organismo debido a que causa deshidratación y altera el sueño, lo cual puede desencadenar algunos síntomas de ansiedad. El alcohol cambia los niveles de serotonina y los neurotransmisores en el cerebro, que empeora la ansiedad. Incluso al terminar los efectos del alcohol, puedes sentirte con más ansiedad. Considera no tomar bebidas alcohólicas o beber con moderación. Y esto es máximo una bebida alcohólica para mujeres y dos para hombres en un día. Si no tienes restringido por tu médico, obviamente, ¿no? Y puedes sustituir las bebidas alcohólicas por cócteles sin alcohol o por agua mineral con sabores amargos, etcétera, ¿no? ¿Cuál otro pensaron? Bueno, si pensaron que eran las bebidas alcohólicas, ¿cuál otro? ¿La cafeína pensaron? Bueno, la cafeína en exceso y la ansiedad. De acuerdo a la Asociación Nacional del Café en Estados Unidos, el 62% de los estadounidenses bebe café a diario y el promedio diario es más de 3 tazas al día. ¡Wow! 3 tazas. Los altos niveles de cafeína incrementan la ansiedad y el nerviosismo. Además, disminuyen la producción de serotonina en el organismo, lo que propicia un estado de ánimo deprimido. La cafeína en bajas dosis, por lo común, es segura. La Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, reportan que el consumo promedio seguro es de hasta 400 miligramos de cafeína al día sin tener ningún efecto secundario. Y en un estudio que has publicado por la revista Core Neuropharmaco, en el 2015, encontraron que muchos adultos y adolescentes que consumían más de 400 miligramos de cafeína al día padecían de ansiedad y depresión. Un café grande contiene cerca de 310 miligramos de cafeína. Por si estaban preguntando, ¿qué tanto es 400? Si tú tomas un café grande, esos que pides en la tienda, tiene 310 miligramos de cafeína, o sea que casi los 490 miligramos más y ya obtienes tus 400 miligramos, ¿no? Además, pues también hay que considerar otros productos que también contienen cafeína, o sea, no solamente el café, sino también el té, el chocolate y también algunos medicamentos que son para el dolor de cabeza que también pueden contribuir a tu estado de ansiedad. Y también se puede sustituir el café por el té de menta o de limón sin cafeína. Entonces imagínate que te tomas tus 3 tazas de café tomas que unas pastillas para el dolor de cabeza que tienen cafeína, y después dice me voy a tomar un tecito que también tiene cafeína, y dices pues ¿por qué no? Se me antoja un chocolate que también tiene cafeína. Súmale cuánta cafeína te estás tomando al día, ¿no? Y bueno, también la azúcar añadida también causa ansiedad. El azúcar añadida contribuye a la ansiedad. Además, el azúcar añadida produce que el azúcar en la sangre provoque pues niveles altos y luego niveles bajos, que se conocen como los picos, ¿no? Que sube y baja, ¿no? Y es así como tu energía y el estado de ánimo va de arriba abajo y que propician ansiedad. Al consumir grandes cantidades de azúcar o productos elaborados con ella, pues se pueden desencadenar sentimientos de preocupación, irritabilidad y tristeza. O sea, ¿qué pasa? Estoy bien preocupado porque esto, porque el otro, y de repente estás bien enojado, bien enojada, y después, ay, estoy bien triste, ¿no? Y piensas que todo va a esa situación que estás viviendo, y no. Puede ser por todo lo que te estés alimentando, ¿no? Evita consumir postres, sodas o refrescos, galletas o cualquier producto azucarado como el ketchup, algunos aderezos, las salsas, los cereales de desayuno o yogurt con azúcar que pueden contener niveles altos de azúcar añadida, ¿no? Si quieres endulzar tus bebidas, sustituye el azúcar por edulcorantes como el stevia, como el eritritol y el jarabe de yacón. También la miel pura cruda, o sea, y orgánica, también puedes utilizarla. O si quieres algo dulce, pues consume algo de frutas, ¿no? De hecho, como les decía hace una semana, ¿no? Sobre las clases que tomé en línea de los adaptógenos cuando habló la nutricionista, ella decía que realmente nuestros dulces y golosinas deberían de ser, ¿cuáles? A ver, si aprendieron la clase, las frutas, nada más, no una paleta, no un panecito, no un pastelito, nada de eso. ¿Cómo la ven? Pues imagínense, nuestros antepasados pues no tenían la oportunidad de comerse una rebanada de pastel, ¿verdad? ¿Qué era lo que comían? Pues frutas, esos eran los dulces. Y bueno, también los carbohidratos refinados también pueden causar ansiedad. Los carbohidratos refinados se han asociado a que incrementan el riesgo de enfermedades coronarias, diabetes y obesidad, reportado en numerosos estudios, entre ellos el publicado por la revista MoMed en el 2016. La ansiedad y la depresión también se empieza a asociar al consumo de carbohidratos refinados, como se reporta en algunos estudios como el que fue publicado por la revista EuroJNutr en el 2019. Entonces, ¿cuáles son los azúcares refinados que se sacan de los carbohidratos? Bueno, los dos principales es la sacarosa, el jarabe de maíz de alta en fructosa y el jarabe de agave. El jarabe de maíz de alta en fructosa es el peor. Y eso lo tiene casi todo. Chequen la ketchup, chequen la mayonesa, chequen las rebanadas de pan que se comen, chequen las mermeladas, sus dulces, sus chocolates, todo tiene jarabe de maíz de alta fructosa, y esto es lo peor para tu salud. Así que cuando vayas a comprar algo de aquí en adelante, lee la etiqueta, y así ya vas a saber cuáles no, y los que no tengan ya vas a saber cuáles sí puedes comer, ¿no? Y bueno, también están los granos refinados, la harina blanca, el arroz blanco, el pan blanco, las pastas, las sodas, los cereales de desayuno, los snacks que están procesados, la comida procesada elaborada con todos los ingredientes de granos refinados. Entonces hay que evitarse. Sustituye los granos refinados por cereales y panes integrales o arroz integral, avena o quinoa. Recuerda evitar estos cuatro productos que desencadenan la ansiedad, sobre todo si tú ya padeces de ansiedad, y continuar con tu estilo de vida saludable, además de realizar ejercicio, meditación y acudir a terapia, ya que estas te ayudan a contrarrestar la ansiedad. Muy buenas notas, ¿verdad? Como siempre, o sea, nuestro metabolismo se va a ver afectado, obviamente, por lo que comemos y también por la forma en cómo reaccionamos ante la vida, ante las situaciones. Pero bueno, esto ya es otro tema que ahorita ya lo vamos a ver, ¿no? Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor, y las fuentes que ellos

pues las creó para toda la eternidad. Su voluntad te ha salvado, no de ti mismo, sino de la ilusión de ti mismo. Dios te ha salvado para ti mismo. Glorifiquemos a aquel que el mundo niega, pues el mundo no tiene poder alguno sobre su reino. Nadie que Dios haya creado puede encontrar dicha en nada excepto en lo eterno, no porque se le prive de todo lo demás, sino porque nada más es digno de él. Lo que Dios y sus hijos crean es eterno, y en esto, y solo en esto, radica su dicha. Entonces aquí al leerle, les leí los primeros tres párrafos del tesoro de Dios. Está muy bonito la primera frase y todo lo que nos dice, ¿no? Que somos la voluntad unida en la filiación, cuya plenitud es para todos. O sea, todos somos uno, todos estamos en esta familia, si así le queremos llamar, y la plenitud es para todos. O sea que nosotros vamos por el mismo camino, y cada vez que estamos avanzando juntos, no vamos solos. Por más de que te encuentres en medio del desierto, o en el medio del mar, o allá en un avión, no estamos solos, todos estamos avanzando por igual. O sea, lo puse como ejemplos externos porque uno diría, no, pues aquí sí voy solo, voy sola, ¿no? Entonces, lo que nos está recordando es de que cada vez que nosotros nos vemos como uno solo o como parte del grupo, ¿no? Porque tal vez como uno solo cuesta mucho trabajo a algunas personas comprenderlo. Pero si digo en grupo, pues probablemente me entiendan, que todos vamos en grupo, ¿no? Todos somos hijos de Dios y todos somos parte de este mundo, ¿verdad? Y todos queremos realmente pues ser feliz. Esa es nuestra meta. Uno quiere tener dinero, ¿para qué? Para estar feliz y tranquilo, ¿no? Uno quiere trabajar, ¿para qué? Pues probablemente para sentirse feliz, ya sea por lo que haces, o por el dinero que ganes, o por las cosas que a veces haces con el dinero, o por lo que te causa el trabajo, no sé, la satisfacción, etcétera, etcétera. Entonces, todos nuestros objetivos es para ser felices. ¿Y qué hacemos? Aplazar la felicidad para decir, ya que tenga esto, voy a ser feliz. Cuando ahorita lo tenemos todo. Esto es lo que no vemos nosotros. Este es el tesoro de Dios que tenemos y que no nos damos cuenta que está disponible ahorita mismo para nosotros. Tal vez tu ego te va a decir, no, no está disponible porque yo ahorita necesito salud, o necesito dinero, o necesito, no sé, algo que deseas que se te cumple, ¿no? Y no se te está cumpliendo. Eso nuevamente es el ego. El tesoro de Dios está disponible para ti. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? Pues aquí el libro nos los recuerda y dice que aprendamos cuál es el tesoro de Dios y cuál es el tuyo. Para los que no recuerdan de esta parábola, bueno, pues el hijo de un padre amoroso abandonó su hogar y pensó que había derrochado toda su fortuna a cambio de cosas sin valor. Dice, si bien no había entendido en su momento la falta de valor de las mismas, le daba vergüenza volver a su padre porque pensaba que lo había herido. Mas cuando regresó el hijo a la casa de su padre, este lo recibió jubilosamente, toda vez que el hijo en sí era su tesoro. Entonces el padre no quería nada más, o sea, no quería el dinero que derrochó su hijo, no quería, o sea, las cosas que pudo haber hecho su hijo con el dinero, sino que realmente, ¿quién era su tesoro? Su hijo. ¿Por qué? Porque todos somos uno. Esto se trata, la filiación. Nosotros tergiversamos hasta esta parábola cuando la leemos en la Biblia, o cuando no las leen, ¿verdad? Para los que somos católicos, cuando vamos en la misa. Y cambiamos el mensaje. Entonces empezamos a decir otras cosas, pero realmente el padre, ¿qué es lo que quería? Nada más a su hijo. ¿Por qué? Porque ese era su tesoro, no el dinero que le había dado. Entonces lo único que Dios desea es su hijo. ¿Quién es su hijo? Tú. ¿Por qué? porque su hijo es su único tesoro. Entonces, por ende, tú deseas tus creaciones tal como Él desea las suyas. Entonces, tus creaciones son tu regalo a la Santísima Trinidad, que son creadas como muestras de agradecimiento por tu propia creación. Nosotros, ¿qué hacemos diariamente? Estamos creando historias, estamos haciendo algunas creaciones, ¿verdad? Y a veces sentimos que estamos solos, pero realmente estas creaciones que nosotros tenemos a través de nuestra mente no nos han abandonado. Y así tampoco nosotros hemos abandonado a nuestro Creador. El ego es el que nos hace sentir que estamos solos. El ego es el que nos hace sentir, o sea, que no estamos en el camino correcto. Y que nos hace pensar miles de cosas, ¿no? Yo no tengo por qué decir más ejemplos. Ustedes saben lo que están sintiendo y lo que están creando a través de sus pensamientos. Pero ahorita sí, lo que nos dice el libro es que nada de eso es cierto. Nada de eso es real. No te han abandonado. Ni has abandonado tampoco a través de tus creaciones. Dios extiende a sí mismo hasta ti. Entonces, ¿cómo podemos decir que estamos desprotegidos? ¿Cómo podemos decir que estamos solos? ¿O que nos faltan ciertas cosas? ¿O que necesitamos algo? Cuando Dios está aquí con nosotros proveyéndonos lo que realmente necesitamos. Sería muy egoísta, entre comillas, de nuestra parte, ¿no? Decirle adiós a la vida, que lo que nos está dando, pues, no es suficiente. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que realmente necesitamos y nuestro ego nunca va a estar satisfecho. Por lo tanto, nunca va a ser suficiente lo que nosotros hagamos, lo que nosotros tengamos, lo que nosotros proveemos, porque siempre va a estar insatisfecho. Tus creaciones te aman tal como tú amas a tu Padre por el regalo de tu creación. Ningún otro regalo es eterno. El dinero no es eterno. Tu vida, o sea, esta en tu cuerpo, no es eterna. Todo es temporal. Hoy tengo una página en Facebook que se llama Reflexiones para tu alma y tu corazón, y ahí publico las frases de las reflexiones. Y hoy estaba publicando una, que están un poco atrasaditas, y decía algo pues que va con respecto a lo que estamos hablando ahorita. Para todos los que pues en algún momento nos sentimos preocupados por el momento que estamos viviendo, pues esta frase probablemente te vaya a aterrizar un poco. Decía, todo en esta vida es temporal, así que si las cosas van bien, disfrútalas porque no durarán para siempre. Y si las cosas van mal, entre comillas mal, no te preocupes, no van a durar para siempre tampoco. O sea, todo en este mundo que es temporal. Entonces, no importa si lo estamos disfrutando o lo estamos temiendo. ¿Por qué? Porque van a pasar. Como dice otro dicho, no hay mal que dure 100 años o 1000 años, ¿cómo va? Ni cuerpo que lo resista, ¿no? Creo que me salió bien. Entonces, recordando esto, o sea, podemos recordar también que nuestra función es aumentar este tesoro de Dios, creando el tuyo. O sea, tu función es aumentar el tesoro de Dios, creando el tuyo. ¿Cómo creas tu tesoro? Su voluntad hacia ti es su voluntad para ti. Y Él no te va a negar la capacidad de crear porque en ello radica su dicha. Si nosotros no estamos encontrando dicha en nuestra vida, entonces estamos distraídos. ¿Por qué? Porque así como nosotros tenemos un concepto de quién es Dios y que Él vive dichoso y en paz y feliz y es todo espíritu, así también, o sea, tú, yo, así deberíamos de ser. O sea que nosotros no podemos hallar dicha excepto como Dios lo hace. Nosotros buscamos la dicha en cosas temporales, cosas banales. Su gozo estriba en haberte creado a ti, y Él te extiende su paternidad para que tú puedas extender tal como Él lo hizo. Entonces es muy bonito este apartado. La creación es la voluntad de Dios, nos dice, y nosotros parecemos que vamos en contra de la voluntad de Dios y pensamos que la vida va en contra de nosotros y se nos está haciendo mi voluntad, lo que yo quiero. Pues entre más rechacemos las cosas, pues más peso vamos a cargar. O sea, cada momento es una invitación, ¿para qué? Para que nos desprendamos de todo aquello que nos causa pesadez, que nos causa estrés, que nos causa dolor, que nos causa preocupación. O sea, es tan fácil como decir en este instante suelto todo. Y también es muy fácil decir, pues no lo suelto. Está en nosotros. Está en ti, está en mí. ¿Qué decidimos hacer? ¿Que se haga la voluntad de Dios o que se haga nuestra voluntad a base del ego? Porque la voluntad de Dios es que se haga tu voluntad. Y el ego no tiene voluntad. El ego trae distracciones. La única pregunta que jamás debieras hacerte es: ¿deseo saber lo que la voluntad de mi Padre dispone para mí? Porque Él no te lo ocultará. Nos dice aquí el libro: me lo reveló a mí cuando se lo pregunté, y así supe lo que Él ya había dado. Nuestra función es colaborar juntos, porque separados el uno del otro, no podemos funcionar en absoluto. Es cierto. Cuando decidimos, no, pues dejo a un lado, o sea, mi conciencia, mi presencia, mi paz, y me voy yo solo o yo sola tratando de solucionar todo, toda mi vida. Pues ¿cómo nos va? Pues nos vamos de pique. Nuestra función es colaborar juntos, no por separados. Dios no desea, o la vida, o tu maestro, o tu guía, no desea que estés solo. ¿Por qué? Porque su voluntad no es estar solos. Por eso creó a su Hijo y le dio el poder de crear junto con Él. Nosotros, si realmente viéramos la capacidad ilimitada que tenemos para crear todo tipo de cosas y milagros, o sea, estaríamos totalmente, o sea, plenos. ¿Por qué? Porque necesitas esto. O sea, no hay cosa que no puedas tener. Tienes ese poder. Pero nos creemos limitados, nos creemos pequeños, nos creemos que no podemos, que no lo lograremos, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? No somos conscientes de todo el poder que Dios nos ha otorgado y que nos sigue otorgando y que nos dice: ¡ey, allí está! Fíjate, fíjate, ahí está. ¿Dónde está? Está en ti. ¿Dónde está en mí? ¿Dónde? ¿En mi mano y mi pie? O sea, queremos nosotros así indicaciones como el mapa del tesoro. Cuando está tan sencillo, o sea, descubrir dónde se encuentra todo ese poder. Si no lo ves, y si lo buscas en algo más o en alguien más, te vas a quedar buscando por toda la vida. ¿Por qué? Porque no somos conscientes del valor que Dios nos está otorgando. El conocimiento viene de Él. Todo procede de Él. No estamos separados, estamos unidos. Lo que Dios ha unido no se puede separar. Y Dios ha unido a todos sus hijos en sí mismo. Entonces, ¿cómo podemos decir nosotros que nos encontramos solos? Que nadie nos ayuda. Que la vida nos traiciona. Que no podemos solucionar nuestros problemas. Para los que creemos en Dios, sabemos lo poderoso que es. Y tú eres parte de Él. Entonces, ¿por qué te crees que no puedes? ¿Por qué nos creemos tan pequeños? ¿Por qué creemos que no podemos lograr estas cosas tan insignificantes? Hay que dejar a un lado el ego. Dejemos a un lado al ego, aunque sea en este instante. Date el permiso, date la oportunidad de decir: voy a dar un respiro y voy a sentir toda la dicha en mi vida. Y voy a sentir toda esta dicha en todo el mundo. Y voy a sentir toda la paz de Dios en este instante. Y voy a tener toda esta capacidad de obrar milagros. Y todo lo que necesito se me provee en este instante. Y así es como dejamos ahora sí a un lado, desconectados del ego. Cortamos los cables, los desconectamos y nos damos cuenta de todo nuestro poder. Todo lo que necesites ahorita, pídelo. Es lo que la voluntad de Dios ha dispuesto para ti y es tuyo. Dios le ha dado su voluntad a su tesoro. ¿Quién es su tesoro? Su hijo, tú. Para quien esa voluntad es su propio tesoro. Y ahí donde esté tu tesoro, ahí es donde está tu corazón. Tal como el suyo está allí donde se encuentra su tesoro. Recuerda que tú eres amado por Dios, eres amada por Dios, eres completamente bendito, bendita. Y aprende esto de Dios, dice el libro aquí para finalizar, aprende esto de mí y libera la santa voluntad de todos aquellos que son tan benditos como tú. Si tienes ahorita la oportunidad de ver algún animalito, alguna persona o alguien que se te viene a tu mente, bendícelo, porque todos somos benditos, tanto tú como yo, como todos. Y bueno, con esta bella lección del tesoro de Dios, vamos a irnos a la lección del día. Y hoy nos toca la lección 278. Y nos dice: si estoy aprisionado, mi padre no es libre. Si estoy aprisionado, mi padre no es libre. Si estamos aprisionados del ego, entonces estamos diciendo que Dios no es libre. Estamos diciendo que nuestro Padre, nuestro guía, no es libre. Bueno, dice: si acepto que estoy aprisionado dentro de un cuerpo, en un mundo en el que todo lo que aparentemente vive parece morir, entonces mi Padre está aprisionado al igual que yo. Y esto es lo que creo cuando afirmo que tengo que obedecer las leyes que el mundo obedece y que las flaquezas y los pecados que percibo son reales e ineludibles. Si de algún modo estoy aprisionado, ello significa que no conozco ni a mi padre ni a mi ser. Y significa asimismo que no formo parte de la realidad en absoluto. Pues la verdad es libre, y lo que está aprisionado no forma parte de la verdad. Entonces aquí viene la parte de la oración. Si pueden cerrar los ojos, si no, simplemente escuchen. Padre, lo único que pido es la verdad. He tenido muchos pensamientos descabellados acerca de mí mismo y de mi creación, y he introducido en mi mente un sueño de miedo. Hoy no quiero soñar. Elijo el camino que conduce a ti en lugar de la locura y el miedo. Pues la verdad está a salvo y solo el amor es seguro. Y bueno, con esta bella lección vamos a recordar que hoy no queremos soñar. Hoy no queremos soñar con nuestra mente, estar dormidos cuando estamos despiertos. Hoy vamos a elegir el camino que nos conduce a Él.